¿Quieres estar al día de todas las propuestas, actividades, planes y eventos para hacer en familia que hay en Tudela y la Ribera? Escucha cada lunes el espacio de Se me cae la casa encima. Recetas, libros, talleres, ocio en familia. En Radio Tudela, Se me cae la casa encima. Estamos a lunes, por lo tanto nos encontramos con esta sección semanal en la que podemos conversar hoy con Ruth de Rioja. Bienvenida, Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, podríamos decir que igual un poco agotados de tantas actividades y tantas cosas que hemos hecho este fin de semana. Incluso tengo la voz un poco tomada, pero es que hemos estado en la calle, que es donde nos gusta, desde el viernes por la tarde, todo el sábado por la mañana, por la tarde, el domingo, y casi nos faltan horas. Y además con una muy buena temperatura, que eso al final es fácil para compatibilizarlo, ya que puedes estar por la calle, no hay lluvia, no hay nada, entonces está de maravilla. ¿Cuál fue la actividad que destacarías del fin de semana, Ruth? Por supuesto, el sábado por la mañana fuimos a divertirnos y a pasar un buen rato con vuestra compañera Carolina y con vuestra compañera Ana Laura, con ese cuento en la carpa. Lo pasamos muy bien, fue muy divertido. Tenemos vídeos y fotografías que lo demuestran. Hay un vídeo por ahí que circula de Ana Laura bailando a lo pollito de Vecin, que fue, la verdad es que encantador para los niños. Nos lo pasamos muy bien, nos encantó que se acordasen de nosotras en ese cuento que contaron. Pero es bueno, si tengo que destacar, pues el sábado por la tarde estuvimos de maravilla en la plaza, hacía una temperatura espectacular para ver el desfile, que es verdad que igual no era una actividad muy encaminada a los niños porque no se veía desde un poquito más atrás, pero bueno, estuvo muy bien ver a Álvaro Forcada y a todas las chicas y chicos que desfilaron y después disfrutar con el concierto, que la música en directo nos encanta y a los niños también. Toda la mañana del sábado la pasamos en la plaza comprando libros, entre las flores, un estupendo día que nos salió y el domingo por la mañana lo mismo. Desde las 10:30 estábamos allí con los peques para las diferentes categorías de la Vuelta a la Mejana. Estuvimos con vosotros, que lo disteis todo desde el punto y hora de la mañana. Ha sido muy intenso el fin de semana. Las verduras que comenzaron en Tudela y el ocio familiar que ha estado presente, Se me cae la casa encima, nos hacen un resumen de lo que ha sido este pasado fin de semana, pero hay más porque la jornada de la verdura continúan y hay un montón de actividades preparadas para esta semana y próximo fin de semana. Destacamos un par de actividades justo ahora entre semana. Deciros que los peques llevan todos estos días haciendo esas catas a ciegas, que mañana podréis ver en nuestro Facebook un vídeo de en qué consisten esas catas a ciegas para que ningún padre piense que los meten en un cuarto oscuro a probar ahí cebollas y alcachofas. No, ya veréis que es muy divertido. Y si destacamos son un par de talleres, el miércoles 26 y el viernes 28 en el Muñoz Sola, los talleres que se llaman Menestra de Texturas, donde van a aprender con diferentes telas, cristal, bueno, con diferentes texturas cómo pueden ir componiendo bodegones de verduras. El pinchopote del jueves, que lo vamos a pasar en grande, en ese concierto de pop rock de la Escuela de Música, amenizando los pinchos y con dos actividades que son las que nos gustan. Concierto en la calle y pinchos, que no se puede pedir más. Y el viernes ya, comenzando ese fin de semana grande de las verduras, vamos a estar desde las 6:30 en la plaza del instituto, previo ya con un montón de actos y actividades y degustaciones de pinchos con otros colectivos, previo a ese concierto que nos han preparado desde la Fundación Mascotas Verdes. El de Verduras y Blues. Ahí es el último fin de semana que nos encontraremos, son dos, así que pues hay que aprovechar todos los actos preparados. Nos destacaba Ruth de Rioja desde Se me cae la casa encima esos talleres en el Museo Muñoz Sola, pero como ya conocen, pues hay una diversidad de actos amplia para poder disfrutarlos todos ellos. Así que nos quedamos con esos talleres en el Museo Muñoz Sola y ya de cara al fin de semana iremos recogiendo y recopilando porque esto va a ser en la Plaza del Instituto. En la Plaza del Instituto el viernes y en nuestra web en Se me cae la casa encima tenemos un especial Jornadas de las Verduras con Niños donde podéis ver específicamente todos los actos que hay para hacer en familia. Hemos ido extrayendo del programa oficial y de diferentes programas de otros colectivos todo lo que se puede hacer en familia durante estos días. Deciros que el sábado es el día de los 15.000 pinchos y tenéis un mapa dentro de nuestra web con todas las sociedades gastronómicas y las peñas para que no os perdáis ninguna para saber dónde están localizadas y podáis ir a probar los pinchos. Y también una serie de recomendaciones, pues como no ir con silleta, como intentar ir a primeras horas de la tarde para que no haya muchas aglomeraciones, bueno, pues para que podáis disfrutar también de esos 15.000 pinchos y de esa ruta gastronómica que es tan importante y que atrae a tantos cientos, miles de visitantes durante el próximo fin de semana aquí a Tudela. Agradeceros de la presencia hoy de Ruth de Rioja a esta sección semanal que cada semana nos encontramos. Gracias, Ruth. A vosotros.